Muy bien, retomando entonces el contenido de nuestro curso, demos un paso más. Veamos en sí ahora el texto, ya nos la perícopa en sí, el párrafo, y ya no solo el texto en sí, que prácticamente abarca 1 Corintios capítulo 7, versos 17 al 24, que tiene su momento emblemático en el citado versículo 20 que ya estuvimos reflexionando de manera introductoria. Dice, por lo demás, que cada uno permanezca en la condición que le asignó el Señor, en la que tenía cuando le llamó Dios. Así lo dispongo en todas las iglesias. Fue llamado alguien cuando estaba circuncidado, que no lo oculte. Ha sido llamado alguien cuando no estaba circuncidado, que no se circuncide. Nada es la circuncisión ni es nada la falta de circuncisión. Lo importante es la observancia de los mandamientos de Dios. Que cada uno permanezca en la vocación en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo siervo? No te preocupes. Y aunque puedes hacerte libre, aprovecha más bien tu condición. Porque el que siendo siervo fue llamado en el Señor, es liberto del Señor. Igualmente, el que fue llamado siendo libre, es siervo de Cristo. Habéis sido comprados mediante un precio. No os hagáis esclavos de los hombres. Que cada uno, hermanos, permanezca ante Dios en el estado en que fue llamado. El texto central que le estamos poniendo especial atención es el versículo 20, que cada uno permanezca en la vocación en que fue llamado. Ahí tenemos una presentación de dónde está siendo, digamos, cuáles serían los términos en el idioma original y una traducción hecha del versículo 20 a la Vulgata Latina. Ustedes se recuerdan que históricamente fue la primer traducción del Nuevo Testamento a otro idioma, la Vulgata, ¿verdad? Ahí en unos primeros siglos. Pero es interesante ver el elemento ahí de la vocación con que fuimos llamados. Vocatione, vocatus serían los términos que aparece en latín. Y luego ahí tenemos también en la expresión en el idioma griego, esinisfens y la última, penemto. Son las expresiones que nos aparecen ahí en el texto específico. La profesión que apunta a la tierra y no al cielo tiene la misma dialéctica de las obras. Las obras, dice Lutero, se refieren a la tierra y pertenecen al cuerpo o al prójimo. Por la fe, en cambio, nos trasladamos al cielo en un momento dado en el escenario en el cual se nos está planteando el texto. Es la fe y no las obras. Las profesiones las que valen para la vida eterna. Es interesante ver esta situación. ¿Por qué? Porque la perspectiva luterana viene a ser, en un momento dado, la teología que viene a explicar la transición entre una manera de pensar histórica y entrar a una nueva. La previa a la Reforma Protestante y la entrada a la Reforma Protestante. La teología protestante de la vocación surge con estas explicaciones. Y es interesante ver que un elemento de transición es empezar a entender que las obras que realizamos aquí tienen que ver precisamente con las labores que realizamos para la gloria de Dios cotidianamente, cualquiera que ésta sea. 1 Corintios 15, 57 y 58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, Si nosotros abordamos ese pasaje unido con este y hablamos de obras de Dios, la obra de Dios para muchos se circunscribe solo en lo que hacen en la iglesia. Pero la palabra de Dios es mucho más amplia en ese sentido. Va más allá. Y la obra, creciendo en la obra del Señor, siempre significa desde su vida personal planteando proyectos claros hacia adelante, haciendo lo que se espera que tiene que realizar. Y si lo vamos dando dentro del marco de 1 Corintios 7:20, que nos dice que nos vayamos desempeñando en la vocación en la cual Dios viene y nos toma, nos hace ver de que no tenemos que abandonar necesariamente nuestras labores o actividades cotidianas, sino que en y desde estas, transformados por Jesucristo, debemos ser sal y luz ahí en donde estamos. Entonces, todos los escenarios que tenemos diariamente en donde estamos trabajando se traducen en campos misioneros continuos. Y es por eso que la misión de la iglesia en el mundo, en la sociedad en la que estamos, nos involucra a nosotros a asumir esa responsabilidad profética para anunciar la voluntad de Dios en donde estamos cotidianamente. La labor del profeta era no solamente darle o anunciarle la voluntad de Dios al pueblo de Dios, sino que también era anunciarle la voluntad de Dios al que no era pueblo de él. Y ese lugar o ese escenario en donde estamos cotidianamente es el lugar principal en donde Dios quiere que resplandezcamos como luz. Porque la luz del mundo que habita en nosotros tiene que ser irradiada y reflejada en los diferentes lugares en donde estamos cotidianamente. Es por eso que el llamado que se nos hace para crecer en la obra del Señor siempre, en 1 Corintios 15:58, el planteamiento de Pablo acá, en 1 Corintios 7:20, nos ubica en el marco de la responsabilidad, la profesionalidad con la que tenemos que actuar en la vida. Y aquí quiero repetir un elemento importante. Cuando hablamos de ser profesionales en el ministerio, no me estoy refiriendo a horarios de trabajo. Entrar a las 8, salir a las 12, volver a entrar a las 12 y salir a las 6. Marcar una tarjeta, andar siempre entacuchadito, no. Lo profesional es hacer excelentemente, dar lo mejor de nosotros y de nosotras en lo que estamos haciendo cotidianamente. Eso significa ser profesionales. Otra cosa que significa ser profesionales es el tener conciencia de actualizarnos continuamente en nuestros conocimientos para hacer la tarea que se nos ha encomendado. ¿Cómo vamos a mantener esa frescura innovadora de la profesionalidad con la que debemos desempeñar nuestra vocación cuando nos llenamos de la palabra de Dios y cuando nos capacitamos, nos formamos y nos actualizamos? Son tres dimensiones importantes en el marco educativo que tenemos que tener nosotros y nosotras como siervos y siervas de Dios. Profesionalizarnos, y se le llama así porque ya estamos, en un momento dado hemos recibido formación profesional, nos hemos graduado como profesionales o nos vamos a graduar como profesionales de la teología. Se espera que como profesionales continuemos sistemáticamente profesionalizándonos. Pero también necesitamos actualizarnos. Y con ello completamos entonces esta tripleta. Nos formamos primero, nos profesionalizamos y nos actualizamos. Estas dos profesionalizaciones y actualizaciones nos permiten tener frescura en el desempeño cotidiano de nuestra vida. Y en consecuencia nos permite abordar todos los temas que en el mundo y en la sociedad tenemos que abordar. Recordemos que si algo se rescató en la reforma del siglo XVI fue precisamente el hecho de que todo le pertenece a Dios, que Dios es amo y señor del arte, de las ciencias, del avance científico, del desempeño cualquiera que éste sea del ser humano en todas sus actividades cotidianas. Dios es el amo y señor de todas las cosas en esta vida, de todas las personas. Ahora, que no todos están sumisos a ese señorío es algo. Y la labor de la iglesia es anunciar el evangelio a toda criatura para que estas personas que no glorifican el nombre de Dios, que no buscan la gloria de Dios en sus acciones, se conviertan en glorificadores y glorificadoras de Dios. Y nosotras y nosotros, cotidianamente que estamos desempeñándonos en nuestra actividad ministerial, tengamos también la responsabilidad de buscar esa gloria de Dios, esa manifestación del carácter de Dios en las cosas que cotidianamente hacemos. Esa es la tarea que tenemos, ¿sí? Cada día develar, cada día mostrar, cada día de nuestra vida impulsar la manifestación de Dios en medio de la sociedad a través de lo que hacemos. Así que la profesión que apunta a la tierra y no al cielo tiene la misma dialéctica de las obras. Por eso se menciona esto así. Las obras se refieren a la tierra y pertenecen también al cuerpo o al prójimo. Y por la fe, en cambio, las trasladamos en una perspectiva celestial. Es por eso que fe y obras en un momento dado vienen a ser, por un lado, conflicto en el momento de la transición que se da en la Reforma Protestante del siglo XVI. La tradición venía que muchos creían que por las obras, por las acciones, por los desempeños que tenían en la vida, podrían buscar acercarse a Dios y agradar a Dios. Pero el ser humano se da cuenta, paulatinamente, al encontrarse con Dios en su palabra, que somos transformados y en consecuencia todas las obras, todos los trabajos, todos los ministerios que realizamos, cada profesión que tenemos o que Dios ha querido poner en nuestras manos, todo eso tiene el fin primordial de que se conviertan en vehículos o herramientas para que el nombre de Dios sea glorificado y en consecuencia, como resultado de ser transformados y transformadas por Cristo, entonces hagamos esa excelente obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Aún el hecho de buscar a Dios, servirle a Dios y de estar en comunión perfecta con Él, se realizan dentro del marco de que somos llamados para que a través de la fe podamos nosotros y nosotras manifestar lo que somos. Fe a través de la cual con las obras expresamos y dibujamos o ponemos objetivamente esa fe. Vayamos a lo que dice Santiago, y por eso es que esa carta de Santiago chocó mucho con Lutero y algunos otros en su época por la transición de pensamiento. Dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. En este caso, ya para nosotros, en el siglo XXI, con todo el panorama completo de las Escrituras, podemos decir, muéstrame lo que eres a través de lo que haces. Tú dices que eres un creyente en Jesucristo y que Él es tu amo y tu Señor. ¿Cómo haces tu trabajo pastoral? ¿Cómo haces tu trabajo en el área general de la vida si tienes una actividad bivocacional? Para los que son miembros de una comunidad de fe y tal vez más que solo miembros, son solo asistentes muchas veces. ¿Cómo hacen? ¿Cómo muestran cotidianamente su fe? El que es maestro, el que da clases, pues haciendo la tarea de docencia. El que trabaja en la banca del país, en el hecho del sistema financiero, que lo haga en esa forma. El que es ministro de la palabra, que predique la palabra eficientemente. Que sea un expositor de la palabra, no un contador de cuentos de la palabra. Ser exégeta de la palabra, ser explicativo, expositivo de la palabra, significa meternos a lo más profundo del texto y sacar desde dentro del texto la enseñanza de la palabra de Dios. Y ahí se usan todas las herramientas que en un momento dado ya han ido estudiando o estudiarán en algunos casos, como la hermenéutica, la exégesis y la misma homilética, que es la forma estructurada a través de la cual trasladamos un mensaje. La homilética solo nos permite entender que hay diferentes tacuches a través de los cuales pueden llevarse los mensajes de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un mensaje que tiene que ser trasladado, que tiene que ser llevado. La forma de llevarlo es lo que nos habla la homilética. Le ponemos ese traje para que llegue al mundo, a la sociedad. Pero para poder encontrar ese mensaje, debemos ser responsables en hacer una correcta interpretación de la palabra de Dios. Y para hacer una correcta interpretación de la palabra de Dios, necesitamos entender las reglas que se usan para interpretar la palabra de Dios. Y las reglas para la interpretación bíblica nos lo da o nos la dan, por ejemplo, la hermenéutica general y la hermenéutica especial. Hay aspectos generales para interpretar cualquier libro de la Biblia, pero hay aspectos específicos que nos sirven para interpretar, por ejemplo, un libro profético, un libro histórico, un evangelio, un libro sapiencial que tiene que ver con sabiduría, que tiene que ver con poesía. Entonces ya hay cosas específicas, elementos específicos, normas específicas. Y cuando yo tomo esas normas y esas reglas y las voy a aplicar y me introduzco a buscar el significado en el texto bíblico, entonces empiezo a utilizar métodos de interpretación y entonces ahí entran el método exegético, el método alegórico, hay varios otros métodos, el inductivo, el deductivo, etcétera. Pero los métodos son como el camino para meternos a la aplicación de las normas y entonces extraer ese significado, extraer esa explicación apropiada del texto. Responsabilidad que me detengo a subrayar en la vocación y en la profesión de quienes Dios nos ha llamado a ser predicadores y predicadoras de la palabra suya, en cualquiera que sean los oficios de ministerio. Y aquellos que tenemos tal vez una doble acción dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, una expresión bivocacional de la vida, pues tenemos que ir haciendo ajustes y priorizaciones en un momento dado para ser eficientes, eficaces y llegar a tener efectividad en consecuencia en las dos áreas que tenemos que funcionar. Así que tenemos que hacer las cosas con excelencia. La sociedad no redimida, a lo que nosotros llamamos mundo en general, se preocupa mucho por la forma de que sus gerentes, por ejemplo, sus operarios estén preparados para hacer el trabajo. Con mayor razón, nosotros y nosotras, que le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, somos llamados a hacer con excepcionalidad todas nuestras actividades. ¿Qué significa eso? Ser excepcionales significa que no haya otra forma mejor de hacer que la que nosotros hacemos. Así, así de fácil. Y solo a eso nos ha llamado el Señor, a ser excepcionales en el servicio que tenemos que darle. Desde este planteamiento es entonces muy difícil captar a veces la interna relación que en la economía de la salvación se da entre vocación y trabajo profesional. Porque hay que hacer esa correcta interpretación del texto. Si nosotros y nosotras no nos cercioramos de que el texto sagrado nos está dando la pauta no solo de lo que hacemos internamente en la iglesia, sino también de lo que hacemos fuera de la iglesia y que está enmarcado en el llamado que Dios nos ha hecho, Si no tenemos conciencia de eso, circunscribimos el llamado de Dios solo a lo eclesiástico. Y es interesante cuando uno mira toda la pericopa, el párrafo que estamos utilizando de análisis hoy, en el cual aparece el versículo 20, que Pablo, por ejemplo, no cuestiona en su época el hecho de que hubiesen esclavos. ¿Se usted dio, se dio cuenta de la lectura esa que hicimos? Si el Señor te llamó siendo esclavo, ¿qué le dice a la gente? Quédate como esclavo. ¿Sí? Ahora, cualquiera diría, bueno, quiere decir que Pablo no abolió la esclavitud, sino más bien la fomentó. No, hay que leer y entender a Pablo en su contexto. Históricamente, era mejor la condición de un esclavo que de un liberto. El liberto, liberto, ¿verdad? Entonces, era mejor ser o esclavo o libre por nacimiento, pero no liberto. El liberto era el que estaba en medio de los esclavos y de los que eran libres por nacimiento. ¿Por qué? Porque cuando se liberaba a alguien que había sido esclavo, no tenía la misma, no gozaba la misma confianza que los libres que habían nacido así. Y entonces socialmente era un problema, porque para sobrevivir como liberto, necesitaba hacer transacciones en la vida, comprar, qué sé yo, hacer alguna otra actividad para poder generar sus ingresos que le permitieran subsistir. En cambio, el que era libre tenía ya una cultura de vida desarrollada por sí mismo y que lo conocían como tal. El que era esclavo vivía en la casa de su señor y en consecuencia tenía todas las cosas porque vivía en la casa de su señor. Pero el que era liberado y había sido esclavo, a esa persona le tocaba empezar a construir toda una confiabilidad social para que lo tomaran en cuenta en las transacciones cotidianas de la vida. Entonces, cuando uno empieza a entender y a ver esa situación, es interesante. Pablo no luchó contra la esclavitud en ese momento porque hubiese sido una ingratitud de Pablo en ese momento histórico el pretender que pasaran a peor condición, aunque socialmente ya no iban a tener un señor, digamos humano. Sin embargo, iban a estar en una situación social tremenda, adversa, difícil. Y por lo tanto, Pablo no los impulsa a que busquen ser libres. Claro, si se daba la situación naturalmente, pues ni modo, le iba a tocar enfrentar lo que todo liberto tenía que enfrentar en ese momento que era liberado por su amo y señor. Algunos señores que liberaban a esclavos que habían tenido consigo mismos, por ejemplo, ¿se acuerda usted de Onésimo y de qué? Filemón, ¿verdad? Filemón y Onésimo, en este caso es una ilustración interesante, ¿verdad? Pablo regresa a Onésimo con Filemón, lo manda de regreso, a que siga siendo esclavo de Filemón en este caso. Pero le dice, ya no lo trates como esclavo, trátalo como a un hermano, o como en este caso, como que si yo mismo estuviera llegando a tu casa. Entonces es interesante notar que ese elemento social en el cual está una persona muchas veces, en los diferentes escenarios en que nos toca hacer misión, tenemos que ser sabios para orientar apropiadamente a la gente. Porque nuestro anhelo y nuestra ilusión humana de la libertad para todo ser humano es excelente y la debemos proclamar, por supuesto. Pero es muy probable que todavía hoy haya países o lugares geográficos en el mundo en lo que esa condición tal vez no va a ser la mejor. Y si nos salimos del aspecto puramente que ya no nos pertenece a nosotros, porque ya en el continente nuestro no vivimos desde esa perspectiva, aunque, déjeme decirle, aún aquí en América Latina, en algunos lugares, como aquí en Guatemala, por ejemplo, en el norte de nuestro país, en el nororiente de nuestro país, todavía existen brotes de latifundismo. ¿Qué significa eso? En donde existen precisamente señores feudales, personas que son dueños de grandes extensiones de tierra y que les ceden lugares específicos a sus trabajadores y que no les pagan con la moneda respectiva, sino les pagan dándole un terreno para que lo trabajen, y parte inclusive de ese trabajo de que tienen que hacer lo tienen que dar al mismo dueño del terreno, aparte de que les quede para su propia subsistencia. Y aparte de estar en un tiempo trabajando en ese contexto para el amo y señor de la finca. Entonces, increíblemente, en pleno siglo XXI todavía tenemos esas condiciones aquí en nuestro continente. Y es muy probable que no solo aquí, sino en otras partes del mundo que en algunos casos todavía no conocemos. Pero el punto que yo quiero subrayar es que aún esas condiciones sociales, Pablo menciona en esta perícopa situaciones sociales, situaciones de género, por supuesto, ¿verdad? Situaciones vocacionales específicas, situaciones religiosas específicas. No es el mero hecho de cambiar externamente algo, diría Pablo, cuando habla del circunciso y del incircunciso. Acuérdense que en la época de los primeros siglos de la predicación de la palabra de Dios, hubo pretensión de algunos creyentes judíos de que todos se volvieran casi que prosélitos cuando entraban al cristianismo también. Y entonces les exigían a los que se convertían al cristianismo en algunos casos que también se circuncidaran. Pero Pablo empieza a clarificar su pensamiento en esa transición judeo-cristiana y en la construcción de la configuración de la identidad judeo-cristiana. Y entonces Pablo dice, no, el Señor le llamó siendo incircuncisos, quédese así. Le llamó siendo circunciso, pues ni modo, no hay otra, se va a tener que quedar así, ¿verdad? Pero ni una cosa ni la otra, en el aspecto religioso ahí, les clarifica, les hace más o menos. El punto es estar conscientes en que Dios nos llama en una determinada situación y condición en y desde la cual Él quiere usarnos como instrumentos en sus manos para que le sirvamos y para que le podamos llevar el mensaje de salvación y de luz a la humanidad. Así que en la economía de la salvación, como determinan los estudiosos de la teología, cuando nos abordamos en estos casos, con estos temas, pues el hecho de la vocación y del trabajo profesional van de la mano. Dios nos salva y nos rescata para que dentro y desde las actividades que hacemos cotidianamente podamos reflejar la gloria suya. La salvación que Dios da al ser humano no es para apartarlo de su desempeño cotidiano, no es para sacarlo de la realidad, digamos, en este caso de su identidad como ciudadano de determinada nación y apartarlo de esa ciudadanía. Cuando entramos al contexto de la relación con Dios y guardamos comunión con Él a través de Jesucristo, tenemos esa doble ciudadanía, la ciudadanía local en donde estamos y la ciudadanía del reino que nos da también las caracterizaciones para hacer las cosas como miembros de ese reino en esta sociedad en donde estamos. Y en el anterior tiempo de este estudio que estamos teniendo con este curso, les mencioné que hay que tomar en consideración muy seria el no separar esta actividad vocacional que tengamos, cualquiera que ésta sea, de ministerio y otra, o solo de ministerio o solo de otra actividad fuera del contexto de la iglesia. No hay que separarlas porque somos responsables de hacer lo que se espera de nuestra vida en este mundo en el cual estamos. Y en este mundo que ha sido objeto y sujeto del amor de Dios, a tal extremo que dio lo mejor de sí para que este mundo fuese transformado y fuese cambiado. El mundo en el que estamos viviendo lo que nosotros llamamos mundo, sinónimo en este caso de la sociedad, del sistema en el cual vivimos como seres humanos, como raza humana, es el especial contexto a través del cual debemos hacer la misión que Dios espera que realicemos. Es por eso que todas estas cosas que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con el desempeño de la vida, con lo que somos como personas, ya sea en nuestro sexo masculino o nuestro género femenino, tenemos una actividad específica desde la que tenemos que servirle al Señor. Hay más en este contexto, y siempre sin salirnos del versículo paulino, la traducción de clesis, por ejemplo, por profesión, trabajo profesional, iba a tener en la evolución posterior del pensamiento protestante importantes consecuencias. La traducción de Lutero, que se forja en fuerte diatriba contra el Estado religioso, llevaba en su seno paradójicamente el germen de una radical secularización de la vocación divina. ¿Qué significa eso? Era: todo lo que soy como hijo y como hija de Dios, debo ahora llevarlo a esta sociedad, regresar a esta sociedad consciente de que soy instrumento en las manos de Dios para hacer en este lugar en donde estoy la tarea primordial de anunciar el evangelio del reino a todos aquellos que me rodean. Y es por eso que las actividades profesionales, se empezó a manejar el término de la secularización en un momento dado. Porque desde dentro de la iglesia se tuvo que llegar hacia la sociedad. Acuérdese que en ese momento que surge la reforma protestante, estaba enconchada la iglesia. El sistema religioso estaba apartado de la realidad de la vida cotidiana. Una cosa se vivía en los monasterios, otra cosa se vivía en la sociedad en general. Había mucho escolasticismo en el contexto monástico en el que se vivía, aquellos que eran los religiosos y las religiosas de la época, y había mucha ignorancia en el pueblo. Acuérdese que la educación en ese entonces no era para todos y para todas. La educación era para los privilegiados en ese momento. Es por eso que algunos anhelaban irse mejor a un monasterio, porque, y por eso ahí viene un dicho popular en Guatemala, no sé si en otras partes del continente latinoamericano o en otras partes del mundo donde tengan acceso a este curso, pero ahí viene un dicho popular: comida, perdón, en la vida del cura, comida segura, ¿sí? Vivienda y comida segura. ¿Por qué? Precisamente porque había un entorno en donde podían estar y desenvolverse y tenían la comida segura. En el contexto de la gente en general había mucha pobreza en la población. Y es por eso que se empiezan a tener gestas de cambio en los países. En el marco de la reforma del siglo XVI, no solamente habían problemas en el ámbito religioso, había problemas también en el ámbito social, político y económico. Habían luchas entre los campesinos y los dueños de las tierras en ese momento en Alemania. Habían problemas de extrema pobreza en Francia. Y usted puede hacer un análisis histórico, social, político de ese momento y usted se va a dar cuenta que era una situación conflictiva y que había mucho contraste entre la vivencia de dentro del ámbito religioso y fuera del ámbito religioso. Inclusive la Biblia no estaba traducida al idioma vernáculo, al idioma común de la sociedad. Es por eso que los reformadores protestantes, Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, Melanchthon, otros más, lo primero que hicieron, Juan Knox, para mencionar otro nombre, lo que hicieron primeramente fue traducir la Biblia al idioma del pueblo. Lutero al alemán, Calvino al francés, Knox al inglés, si no estoy mal, y así, Zwinglio también lo tradujo la Biblia en otro idioma, etcétera. Todos hicieron un trabajo de llevarle la palabra de Dios a la población en primer lugar. Y ese encuentro de la palabra de Dios con la sociedad, los que podían leer lo lograron y los que no, pues empezaron a ser alfabetizados. Como suele pasar ahora en el contexto en nuestro continente, en lugares donde todavía hay poblaciones indígenas mayoritarias. Hay mucho indígena que no puede escribir y no puede leer en su propio idioma, aunque hable su propio idioma. ¿Sí? Entonces, las traducciones de la Biblia a los idiomas, especialmente aquí en los idiomas mayenses en Guatemala, han encontrado muchas veces el obstáculo de que ni los pastores ni los miembros de las iglesias pueden leer y entender o escribir en su propio idioma. Y hay que empezar a hacer un trabajo de alfabetización en sus propios idiomas mayenses. Porque no son lenguas como muchos dicen, ¿verdad? Es que habla lengua. No habla lengua. Todos hablamos con la lengua, eso sí. Para hablar nuestro idioma tenemos que usar el instrumento principal que es la lengua. Pero hay idiomas, y en Guatemala hay más de 24 idiomas, hay como 60 idiomas en Guatemala, todos derivados del maya. Hay cuatro principales poblaciones, solo por mencionar algo en ese ámbito cultural. Por eso es que somos un país multilingüe, pluriétnico, ¿verdad? Y tenemos que reconocer esa realidad para funcionar apropiadamente como misión. Y tener que trasladar esas vocaciones y esas profesiones precisamente al ámbito secular, le llaman algunos. Algunos hablan de educación secular. Yo realmente, cuando uno va al texto, uno tiene que entender que debemos hablar de la educación general que todos debemos tener. Hay educación teológica, hay educación general que todos debemos tener, hay educación especializada en temas que de alguna manera tienen que darse. Hay lenguaje técnico en las diferentes disciplinas y profesiones en las que estamos. ¿Sí? Entonces, en el ámbito también, en este caso religioso, hay que hacer las tareas que nos corresponden desde la realidad en donde Dios nos ha llamado, y hay que traducir eso en la sociedad. En este caso, el aspecto de la secularización tenía una denotación positiva. Hoy, en pleno siglo XXI, aunque fue un poco más el problema con finales del siglo XIX y principios del XX, la secularización cambió el enfoque. La secularización fue una separación de lo religioso y de lo que no quería ser religioso. Secularización, en el contexto que estamos hablando, era llevar, cambiar la mentalidad de lo eclesial, de lo religioso, de lo monástico, a la vida cotidiana. Era un llamado de llevar esa buena noticia de salvación a todas las esferas de la sociedad. Acuérdese que en el marco post-reforma, cuando surge la contrarreforma, y es en el contexto en donde surge la Iglesia Católica Romana, explicábamos en un momento dado en algún curso anterior, y si no, pues lo repito rápidamente. En el contexto de la Iglesia Católica Romana, Concilio de Trento, se construye todo el ataque a la Reforma. Y ahí es donde surge la famosa Iglesia Católica Romana. Y entonces nos damos cuenta que en ese surgimiento, en ese contraataque a la Reforma, se empiezan a distorsionar muchas circunstancias que ya se habían logrado avanzar tenuemente, podríamos decirlo así, en el marco de la Reforma entre el siglo XVII, perdón, entre el año 1517 al 1540. Pero ese avance, como por ejemplo, de identificar que todos y todas somos llamados por Dios a ser siervos y siervas de Dios, por ejemplo. Lo que se llegó a conocer como el oficio universal de los creyentes. Todos y todas somos ministros del Señor, ministras del Señor. Esa gran verdad, al venir la contrarreforma, se volvió a dar en la separación entre el clérigo y entre el secular. Cuando en el movimiento de la Reforma se acerca eso, se quita la baranda, digámoslo así, la separación entre la participación del pueblo y del que es el oficiante principal de la adoración pública al Señor. Y ahí surge la doctrina reformada de que todos somos reyes, profetas y sacerdotes delante del Señor. Cuestión que no es solo una explicación teológica, sino que una verdad bíblica transformada en una doctrina que se había perdido por varios siglos. Algunos, especialmente en el marco luterano, hablaban del sacerdocio universal de los creyentes. Pero en el marco general del protestantismo, se hablaba del oficio universal de los creyentes. ¿Basado en qué? Basado en el oficio triple de Cristo. Jesús fue rey, profeta y sacerdote. Y este triple oficio de Cristo reflejaba o recogió los tres oficios principales del Antiguo Testamento: los profetas, los reyes y los sacerdotes. Y en el contexto del Nuevo Testamento fue también la coyuntura en la persona de Jesús el reflejar los tres principales ministerios que tenemos como iglesia: el oficio de misericordia, que lo hacían los sacerdotes; el oficio de hacer gobierno eclesiástico, que lo representaban los reyes; y el oficio de anunciar la voluntad de Dios al pueblo de Dios y al que no era pueblo de Dios, que lo hacían los profetas. Entonces, ahí encontramos precisamente esa coyuntura, esa transición en la misma persona de Jesús, modelando ese triple oficio para todo creyente. En el momento que abrimos nuestro corazón al Señor y Él llega a morar a nuestra vida, somos reyes, profetas y sacerdotes. Pero, ¿por qué? Porque somos llamados a mostrar el amor a la sociedad, a ser generosos, una tarea sacerdotal, a hacer misericordia. Pero también somos llamados a anunciar la voluntad de Dios, donde quiera que estemos, tarea profética. Y somos llamados a actuar con equidad en esta sociedad, sin hacer discriminación con quienes nos relacionamos. Eso es hacer una actividad o ejercitar una acción gobernadora, gobernante. ¿Sí? Pero Dios ha querido dar dones y ministerios específicos a algunos en el oficio ministerial, y entonces hay algunos que son más fuertemente llamados al servicio cristiano. Todo el trabajo diaconal se circunscribe en el trabajo sacerdotal. Aquellos que somos llamados a predicar, a enseñar la palabra de Dios, tenemos ahí una función profética. Que la profecía no tiene nada que ver solo con el hecho de anunciar o vaticinar cuestiones del futuro o ponerme a decir cosas de las demás personas. Incluye eso, pero no se circunscribe solo a eso. Déjeme contarle que también los líderes religiosos de las tribus en el África también hacen tareas proféticas como la que los muchos profetas nuestros aquí en el continente, que miran a una persona, la tocan y empiezan a temblar y empiezan a hablar cosas de la misma persona. O sea, eso no es algo desconocido en otras partes del mundo, aún fuera del contexto cristiano. El problema es querer circunscribir la acción profética solo a esos eventos. Y aparte estaría la acción propiamente pastoral, digamos, que va enmarcada dentro del marco profético, porque una de las tareas primordiales pastorales son alimentar al pueblo de Dios. Y el alimento al pueblo de Dios se da a través de la palabra suya. Si le damos alimento de otra naturaleza al pueblo de Dios, es por eso que hay mucho analfabetismo bíblico y una gran desnutrición teológica en las iglesias. Porque carecen de la palabra de Dios. Los y las responsables de llevarle palabra de Dios a las comunidades de fe somos nosotros y nosotras. Y mayormente cuando estudiamos teología tenemos doble responsabilidad de ser mucho más contundentes y serios en el anuncio de la palabra de Dios en la sociedad. Así que el germen de una radical secularización de la vocación divina es algo que se marcó mucho en el contexto en el que se vivió en la reforma protestante del siglo XVI, porque se había tendido al hecho de estar apartados. Y esa vocación se llevó y se impulsó a la sociedad en general. Fue Karl Barth, el gran teólogo protestante del siglo XX, el que lo mostró con todo rigor al criticar la interpretación que Karl Hall había hecho de la traducción de Lutero, que comentamos hace un momento, que en un instante había visto a Lutero solo desde el contexto histórico en el que vivió, en el que estaba divorciando, por decirlo así, el llamado divino de la responsabilidad cristiana que tenemos en el lugar en donde estamos. Y cuando Karl Barth reorienta la interpretación que tenía que hacerse, por supuesto, él es un teólogo ya del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, nos hace recordar, retomar desde el momento apropiado histórico que tenemos que entender esta situación, y era más bien entender que lo que estaba haciendo Lutero era decir, miren, así como el Señor nos ha llamado ahora, en este momento, en esta situación, debemos ir hacia el mundo, hacia la sociedad. Y es por eso que, acuérdense que los protestantes de los primeros siglos tuvieron problemas a partir de los años 40-45, mucho más enfáticamente, porque producto de la contrarreforma vino entonces la persecución, ¿verdad?, para quemar a todos aquellos que pensaban en forma diferente a la gran mayoría de los religiosos de la época. Y en este caso, entonces había una persecución inquisidora. Vino la Inquisición, y en esa Inquisición quemaron no solamente a religiosos, sino quemaron a cuanta gente se les ocurrió quemar, incluyendo científicos de la época que opinaban y pensaban diferente al sistema religioso de ese momento. Es por eso que es fundamental, hermanas y hermanos, y muy importante, y que tenemos que bendecir mucho a Dios de contar con instituciones como esta, que nos da una formación seria de la teología para que le podamos servir al Señor como se le debe servir. Glorificar su nombre, exaltar su nombre, y que en donde nos ha colocado podamos ser sal y podamos ser luz.